el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene de Farco, el programa que semana a semana te traemos toda la música, los ritmos y los artistas que suenan en nuestras radios comunitarias. Esta vez, en esta edición, vamos a comenzar nuestro viaje musical escuchando música recomendada a cargo de FM El Brote desde Córdoba. Escuchamos. Hola Farco, hola Que Suene. Desde aquí, desde Radio Comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, les compartimos para celebrar este fin de año el Mundial y la vida, dos artistas de aquí, Santi a.k.a. Crazy y luego Las Sacheritas. Buen año para todos. Salud, que viva la música, que viva la radio. Hola, mi nombre es Santi a.k.a. Crazy. Y esta es mi manera de escribir. Crazy. En Tokio contando los blues, ya cuello con hielo parece un iglú. Mi dealer quemando bambú, los ojos rosados como Majin Buu. Vendiendo muñecos vudú, tu dogo entrenado conoce mi crew. Pegado como Bubalú y el piso temblando si entramos al hood. En Tokio contando los blues y el cuello con hielo parece un iglú. Mi dealer quemando bambú, los ojos rosados como Majin Buu. Vendiendo muñecos vudú, tu dogo entrenado conoce mi crew. Pegado como Bubalú y el piso temblando si entramos al hood. Limpio billete que llueven, costa con tinta de lunes a jueves. Lean pa' subir el level, joya de Italia bañadas en nieve. Lojo gastado con lima, mi equipo en la esquina contando que llegue. Luz con mi nota en vitrina, bajé de la cima pisando relieve. Tengo variante de vario, por matar letras se creen sicario. Me convertí en empresario, pesando alhajas repartiendo horarios. Mi nombre asusta el diario, compro los tickets pegados en un palio. Tengo lo gris necesario, tanto cartón y no cierra el armario. No me hable de ley, no me hable de ti. Si tengo a tu santo rezándome a mí y el diablo no sabe que estoy por subir. Me larga pa' entrar porque en gramo lo vi. Conjuntos de pardo bordado en Madrid. Y esperan que vuelva si nunca me fui, si nunca me fui. No me hable de ley, no me hable de ti. Si tengo a tu santo rezándome a mí y el diablo no sabe que estoy por subir. Me larga pa' entrar porque en gramo lo vi. Conjuntos de pardo bordado en Madrid. Y esperan que vuelva si nunca me fui, si nunca me fui. En Tokio contando los blues, y el cuello con hielo parece un iglú. Mi dealer quemando bambú, los ojos rosados como Majin Buu. Vendiendo muñecos vudú, tu dogo entrenado conoce mi crew. Pegado como Bubalú, y el piso temblando si entramos al hood. En Tokio contando los blues, y el cuello con hielo parece un iglú. Mi dealer quemando bambú, los ojos rosados como Majin Buu. Vendiendo muñecos vudú, tu dogo entrenado conoce mi crew. Pegado como Bubalú, y el piso temblando si entramos al hood. En Tokio contando los blues, y el cuello con hielo parece un iglú. Mi dealer quemando bambú, los ojos rosados como Majin Buu. Vendiendo muñecos vudú, tu dogo entrenado conoce mi crew. Pegado como Bubalú, y el piso temblando si entramos al hood. Buenas, buenas, aquí Meliciando, integrante de Las Sacheritas. Paso a compartir este cover que grabamos junto a Proyecto Lola de La de un Quizás. Que la disfruten. Se mofa, se ríe de mí. Vivo en un frenesí entre los crueles papeles. La perdí. Temblando entre las bordonas parece que asoma, pero me engañas. Te volvés para atrás de arrepentido, de tímida. No más. Quisiera tener cerca, mira que sos terca, estrella fugaz, caprichosa de más, porque te esconde, responde, ¿dónde estás? Siempre más allá, mi fruto y simiente, que si no te encuentro urgente, será por siempre solo un quizás. Andar vagando como adivinando tu constelación, aquí en mi corazón sigue tu huella de estrella, mi canción. Vos sos mi canción perdida como una guarida para anochecer, no me explico por qué tanto desprecio, tan recio y constante. Entera de tu madriguera, aunque no quieras, por delante o detrás, con la voz ronca de bronca, me escuchas por ser un tal vez. Ya ves que no tengo paz, me aleja de ti un hechizo, yo te bautizo, la de un quizás. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje musical y nos vamos para Rosario. Radio Comunitaria Aire Libre nos recomienda y trae para que compartamos y conozcamos a La Ñaquea, una banda que se armó un añito antes de la pandemia. Y a continuación vamos a conocer un poquito de su historia y, por supuesto, su música sonando aquí en El Que Suene. Buenas amigos y amigas de Que Suene, soy Milton de Radio Comunitaria Aire Libre de la ciudad de Rosario y hoy les traigo para compartir con ustedes a la banda La Ñaquea. Esta banda nació en diciembre del año 2019, pero su primer video lo lanzaron en plena pandemia. En ese momento no se pudieron encontrar y cada uno grabó su parte en su casa. Primero fueron 4 integrantes, después sumaron a un quinto que se hizo cargo de los sintetizadores. Nosotros somos de, la mayoría somos de zona oeste, de Rosario. Bueno, somos músicos, ¿no? Vamos a zapadas. Y ahí me encontré con el baterista y el bajista, que es el baterista Matías del Campo y el bajista de Franco Delfino, que yo a su vez a él lo conocía de la secundaria, ¿viste? De la escuela. Y bueno, nos juntamos los tres, empezamos a hacer fang, a juntarnos a tocar. Después lo encontramos al Chino, que es el cantante. Lo propuso Mati, el batero, dijo, este pibe tiene lindas canciones, composiciones propias, estaría bueno invitarlo para que cante, ya que éramos un trío instrumental de funk. Y bueno, tuvimos como un año con esa formación y ya las canciones se tornaban para un lado que necesitaba un sintetizador, necesitaba unas teclas, necesitaba que abra el... O sea, todas las letras se trataban de detalles, y de lo inmenso de los detalles, ¿no? Por eso toda esta temática del universo, el nombre, La Ñaquea, que, bueno, es una palabra hawaiana compuesta por dos palabras, Lani, Aquea. Lani es cielo y Aquea es inconmensurable. Y es el nombre que lleva el supercúmulo de galaxias donde está la Vía Láctea. Oh, haciendo y yo sigo mi intuición. Una oportunidad se esfuma entre mis manos al llegar. Y escuchábamos a La Ñaquea con el tema Fulgurita, editado este año. Cuando la banda comenzó, se caracterizaban como una banda de música progresiva. Tuvimos la oportunidad de que los chicos de La Ñaquea estuvieran en nuestra casa y le preguntamos si en este año 2022 se seguían sintiendo como una banda de música progresiva, y esto era lo que nos decían. Yo en lo personal con los géneros, ¿viste? No, mucho no. Claro, como son, no. Son estantes que no cabemos, ¿no? No cabe. Mucho, claro, de hecho, la forma de hacer arreglos en las canciones es como, che, acá me pide esto, esto otro. Entonces termina quedando un Frankenstein, por eso por ahí lo de progresivo, ¿no? La música progresiva es como que va cambiando parte A, parte B, parte C. Pocas veces vuelve a un mismo motivo musical. Y así pasaba La Ñaquea desde la ciudad de Rosario. Amigos y amigas, soy Milton de Radio Comunitaria Aire Libre de la ciudad de Rosario y espero que hayan disfrutado a esta banda de aquí de la ciudad. Les mando un fuerte abrazo y será hasta luego. Que suene la música nuestra. Y continuamos nuestro recorrido musical en Córdoba. Radio Tortuga nos trae a un artista muy versátil, llena de música, danza y poesía. Les invitamos a disfrutar y a conocer a Floppy Tai, que nos trae su primer material solista. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Floppy Tai, una vecina del Valle de Parabachasca, que vengo explorando la vida y la música en paralelo y en simultáneo. La música me acompaña desde siempre, y desde la danza, desde el movimiento, desde la actuación también. Recientemente tuve la posibilidad hermosa de empezar a participar en proyectos como bajista, de diversos ritmos, afro-latino, también de folclore. También explorar, salir a cantar y a compartir canciones sola con la guitarra. Así que la música me abrió muchas puertas, muchas posibilidades. Y vengo transitándola y, bueno, disfrutándola sobre todo. Felizmente publiqué hace un par de días mi primer material como solista. Resonancia se llama, es un EP que consta de 3 canciones con distintos ritmos, distintos tipos de poesía, pero que los une como el concepto. Y en esa búsqueda que llevó todo un año y un poco más también, porque las composiciones se van haciendo por momentos, primero nació la letra, un año después la música, y este año apareció Joaquín Galván en la vida y le dimos una forma más definida y trabajamos sobre la musicalidad en estas 3 canciones. Y recientemente compartimos, porque hace poco finalizamos todo el proceso, así que es una alegría muy grande compartir esto que ha significado mucho aprendizaje, mucho desafío, mucha creatividad, pero sobre todo mucha alegría de estar por primera vez compartiendo algo tan, una creación tan sincera, digamos. Así que es un placer. Me atravesó y desde entonces ya no estoy igual. La percepción cambió de norte, mutó otra realidad. Debo sincerar que no se fue del todo la ansiedad. El estado es una dulce ambigüedad, nostalgia y amor, reír y llorar. Abrazar con pasión, soltar con humildad. También está el miedo a la soledad, que si me entrego mucho me va a llenar, dañar. Sé bien que si me rompo, yo sé bien que si me rompo. Sé bien que si me rompo, yo sé bien encontrarme los modos sin que vos me digas cómo. Copiando no voy a trascender, que no va a alcanzar el dineral para pagar un poco de bienestar. No se puede cuantificar lo que vale una alma sana. Resonancia está disponible en Spotify y en YouTube, lo pueden encontrar como Flopitai, bueno, que es mi nombre artístico o el nombre del álbum. Y el diseño de la tapa, para que los ayude más aún a identificar, lo hizo Nahuel Panza, que es un artista increíble acá de Altagracia, que también colaboró y puso sus magias en el diseño de ese dibujo. Así que bueno, ahí está disponible el EP. Les quiero mandar un cálido abrazo a todas las radios comunitarias del país que hacen posible esta red de difusión comunitaria y abren las puertas al arte autogestivo y a todo lo que significa llegar a los rincones de este país. Así que muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Abriendo un corazón. llegarán. Aves y luces con quien volarás, que junto al sonar Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este recorrido musical recordando desde las radios comunitarias a Julio Moyano, desde FM Libertador, que a lo largo de las 5 temporadas del Que Suene nos ha compartido mucha música y sobre todo historia sobre la música de Misiones y del litoral. A continuación vamos a escuchar un reporte y desde aquí le recordamos. Desde Posadas les traemos el recuerdo de un grupo que marcó un hito en la historia musical de Misiones, los Tareferos. Surgieron en 1970 en el Festival del Litoral, en la capital de los misioneros. 2 años más tarde fueron galardonados como conjunto revelación en el Festival de Cosquín en Córdoba. Los Tareferos tenían un sonido muy particular. Es el primer grupo de música folclórica en adoptar instrumentos electrónicos. Amador Novoa en teclados, Miguel Viarengio, guitarra eléctrica, Justo Benítez, guitarra criolla, y poniéndole voz, Tucho González. Su repertorio era la música de esta región nordestina: chotis, chamamé, galopa. Vamos a escuchar una galopa del santafesino Cholo Aguirre y el porteño Carlos Vallejos, integrante de los Quillaguasi, Septiembre en Misiones. Cuando el tiempo se detenga en mi camino, cuando ya no quede nada de mi voz, con el alma hecha ternura en mi guitarra, a Misiones llegaré con mi canción. Un 21 de septiembre por la noche, el misterio de los versos sobre mí, con un golpe sideral he de cantarte la galopa que compuse para ti. Primavera misionera, mariposas de color. Primavera misionera, golondrina, mensajera del amor. El espejo de tu tierra colorada, de tus hijos representa la pasión. Hasta yo que soy un grito correntino, me he rendido en el milagro de tu voz. Se quedó sin primavera el universo, todas ellas se fundieron en tu luz. Iguazú, tu canto está en el mundo entero, para gloria de la América del Sur. Primavera misionera, mariposas de color. Primavera misionera, golondrina, mensajera del amor. Primavera misionera. Los tareferos tuvieron una brevísima trayectoria. A raíz de un problema de salud de Amador Noboa, dejaron de transitar los escenarios en 1975. Y en 1979 editaron el quinto y último disco y quedaron grabados para siempre en el corazón de los misioneros. Te lo juro por mi honor, indiecito misionero, que a la entrada en San Ignacio ya tendrías monumento si yo fuera un escultor. Ya tendrías monumento si yo fuera un escultor. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma finaliza otro programa, otro Que Suene Más. Acordate de buscarnos a nosotros, al Que Suene, en las redes sociales y también toda la música que escuchaste hoy en las plataformas musicales y también en sus redes sociales. Nosotros nos vamos. En la realización, Sebastián Lino, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos estamos escuchando la próxima.